De la clase trabajadora, que nos aunamos en las calles en cada una de las jornadas, pero que también en unidad, las mujeres de la CTA, de la CTA de Autónoma también, de la Corriente Federal, de sindicatos de CGT, de la CETEP, de la CNCT, que enfrentamos juntas a un proyecto mentiroso, uno más, del gobierno de Macri, que decía que iba a reducir las brechas salariales y que en realidad metía flexibilización laboral, reforma laboral encubierta. Desnudamos esa maniobra, fuimos a interesantes jornadas de debate en el Congreso de la Nación, en la Comisión de Legislación del Trabajo, y logramos bajar ese proyecto que tenía injerencia además sobre la organización sindical. Luchamos todo el año también por la libertad de los presos y las presas políticas, de Milagro Sala, y tenemos también la satisfacción de que en nuestras elecciones de CTA muchas mujeres, muchas dirigentes mujeres, bueno, están asumiendo cargos, muchas jóvenes que abrazan el sindicalismo y el feminismo. Esta conjunción de pensar la justicia social en clave de los desafíos que tiene el movimiento popular en su conjunto. Así que brindamos, a pesar de los dolores, porque tenemos amores y pasión por la lucha compartida, por la construcción colectiva y porque vamos a poder en el 2019 despedir definitivamente, queremos ese deseo, esa fuerza de despedir al gobierno neoliberal y empezar construcción nuevamente de un gobierno popular, nacional, latinoamericano y feminista. Los abrazo, las abrazamos y fuerza también, especialmente la lucha de trabajadoras y trabajadores de la educación. Era Estela Díaz, la secretaria de Género de la CTA, y su balance y su deseo, que es compartido por todos. Nosotros habló de la lucha que vienen realizando las mujeres y también que se suman jóvenes y la sociedad también. Un cambio que está haciendo historia. Antes de irnos a la tanda, les recuerdo que son las 12:33 y que son 22 grados la temperatura. Palabras maestras. Palabras maestras. La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio. Recuerdo incluso lo que no quiero. Olvidar no puedo lo que quiero. Palabras maestras. ¿Qué cosa más grande que tener a alguien con quien te atrevas a hablar como contigo mismo? Marco Tulio Cicerón. Palabras maestras. Canto Maestro, el programa de Cetera, jueves de 12 a 13 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. Canto Maestro, el programa de Cetera.